viernes 1 de abril, para estudiar y meditar. Escucha La Prueba, Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 478 y 479. La Justicia por la Fe. Obreros Evangélicos, página 169. Fe y Aceptación, El Camino a Cristo, páginas 49 a las 55. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieren recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, verso 26. Deseado de todas las gentes, páginas 710 y 711. Preguntas para dialogar. 1. Escucha otra vez la cita de Elena de White, provista para el sábado. Escribe una paráfrasis de lo que ella está queriendo decir y llévala a la clase el sábado. Escucha las versiones de los demás alumnos y comparte la tuya. ¿Cuáles son los puntos principales que surgen? 2. En la clase, analicen las respuestas que dieron a la pregunta final de la sección del martes. 3. Cuando nos ponemos el manto de la justicia de Cristo, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Describe qué significa mirando la gloria del Señor. 4. A lo largo de los años, algunos feligreses han luchado con el tema de la seguridad de la salvación. ¿Cómo hemos de entender lo que significa tener esta seguridad? ¿Dónde se encuentra esa seguridad? ¿De qué modo la imagen de un manto de justicia tejido en el telar del cielo, sin un hilo de fabricación humana, nos ayuda a comprender de dónde viene nuestra seguridad? ¿Cómo podemos saber que no es ser presuntuoso si tenemos esta seguridad? 5. ¿Por qué es tan importante mantener una distinción teológica entre lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya que Él nos justificó y nos perdonó en el momento en que lo reclamamos por fe, y lo que Él obra en nosotros a lo largo de nuestra vida? ¿Qué peligros surgen si no mantenemos clara esta distinción?